incertidumbre, la vida me da, desconozco en el mañana qué sucederá. A veces se me olvida y no puedo ver que no importa en bien o mal, tú conmigo vas. Mi vida, oh Señor, en tus manos entrego, confiada vivo yo, porque mi vida guías tú. En tus manos estoy, y aun cuando nada entienda, alzaré a ti mi voz y te daré gracias, Señor, pues yo sé que en tus manos estoy. Nada en esta vida suele perdurar, pero sé que tu amor por siempre durará. Sostienes tú y hallo fortaleza.